Bueno, pues continuamos con... Hoy tenemos unos invitados, quizás, ¿cómo diríamos, Ana? ¿Cómo podríamos calificarlos? Porque ayer fueron prota, hoy también prota, ¿se nos subirán a las barbas estos tantos protas? Pues no te extrañe, porque esto de los científicos, darles tanta difusión, no sé yo, ¿dónde nos va a llevar? Bueno, pues os contábamos al comienzo, cuando relatábamos la escaleta, que hoy íbamos a tener la oportunidad, hoy vais a tener la oportunidad de conocer, aparte del elenco que compone esta fantástica emisora de radio. Y es que poquito a poco, pues vamos a comenzar con Ciencia Radiante, que es uno de los programas de ¿veis? Con pajaritos, en fin, es una ciencia un tanto... Y eso que estamos callados. Rimbombante, y además no puede evitarlo, o sea, es que se muere si no chasca. Claro, es que todo es ciencia. Claro. Bueno, pues como oí que ya se han colado porque son como son de la casa, ¿saben? Enrique, estaba la puerta abierta. Es que estaba la puerta abierta, claro, porque esta es una casa de puertas abiertas. Claro, ahí está, claro. Ahí está. Bueno, pues como hoy está aquí con nosotras y con nosotros Manolo Mora y Alicia Jurado, que son los protas de Ciencia Radiante. Bienvenida. Muchas gracias. Encantado, Enrique. Qué bien. Qué alegría. Nos encanta venir. Qué raro sentirse no en el sillón del presentador, ¿no? Sí, que no quita el sitio, ¿no? Claro, sí, algo así, ¿no? Estamos como más, no, estamos como más tranquilos. ¿Perdón? O sea, no, perfecto, sí, genial. Hoy la responsabilidad recae sobre en el otro extremo de la mesa. Qué chupones son. No. Yo lo veo fantástico. Manolo, si no se sienta ahí, parece que padece. Que sí, ¿no? Sí, sí, que le falta algo, le falta algo. Es como un niño grande, prota, ¿no? Sí. Que quítate de ahí. El sillo blanco para mí. Sí. Bueno, pues ayer no, esta semana, ¿cuándo fue? Hoy es jueves, antes de ayer. Fuimos testigos directos de la presentación de un libro que yo creo que, no sé, vamos a empezar dándole la vuelta al tiempo, si os parece, ¿no? Porque el libro es a lo de ayer, a lo que la radio es al sentido de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y es que Manolo, Alicia Manolo, que son protas de hacer una divulgación de la ciencia de forma absolutamente llana y además divertida, son los causantes de que Ciencia Radiante sea uno de los top en los programas de esta radio, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros haciendo programas de radio en Paradigma? Pues desde febrero hace un par de años. Esta es la tercera temporada, o sea que un par de años. 51 programas. 51 programas. Sí. ¿Hacéis uno cada...? Pues en principio era semanal, lo que pasa que la verdad... Hasta que empezó a caerse en el pelo, a mí me salió la cana en la barba. Las canas ya le salieron. Sí, era mucho estrés. Y ahora esta temporada hemos empezado cada 15 días. O sea, cada son 15 dos días. Al mes. Porque había veces que nuestra agenda no nos permitía ser regulares y antes de ser así un poco... Chimichurri, ¿no? Caóticos, preferíamos alargar un poquito la... ¿Y cuál fue el origen? ¿Por qué pensasteis que la ciencia debe ser divulgada? Uy, pues eso es de antes de la radio. Eso es mucho de antes de la radio, pero sobre todo porque, a ver, el contacto inicial de la ciencia con la radio vino por mí, que empecé de colaborador en esta casa también con José Manuel en La Ventana de la Ciencia dentro de los domingos, ¿no? De este programa que era un vodevil de 3 horas de programa. José Manuel, vuelve a la radio, por favor, que quiero entrar de nuevo. Hay que dar un poquito de publicidad. Y justamente al empezar a participar ahí, a mí me entró el gusanillo de decir, oh, pues si preparo los textos, empiezo a crear como una especie de carácter divulgativo que es muy cómodo para transportarlo a muchos sitios. Entonces, el carácter radio lo puedo transportar a mis clases, lo puedo transportar a una conversación de bar, lo puedo transportar a eventos, a muchos sitios. Y yo creo que es una forma, un formato muy agradable para divulgar, pienso yo. ¿Y tú, Alicia, qué piensas? Yo pienso que sí, que el formato podcast es maravilloso, pero bien es verdad que no es el único. Y además nosotros, de hecho, antes de trabajar juntos, nos conocíamos ya de la divulgación de la ciencia, ¿no? Sí. Estando en grupos de investigación completamente diferentes, coincidíamos en esos eventos, porque ambos creemos que la ciencia pues debe de ser ciudadana. Y no solo que sea ciudadana, sino que como parte de la cultura que es además necesaria. Es necesario que la gente tenga un mínimo de cultura científica, no porque se tengan que dedicar todo el mundo a la ciencia, pero para ir por la vida con un poquito de por lo menos por comentar las noticias del día, ¿no? Aunque sea tomando café, ¿no? Hombre, por lo menos por saber, ¿no? La ciencia es esa herramienta que nos permite conocer el mundo. Nosotros vivimos dentro del mundo y conocer las reglas nos puede ayudar. Desgraciadamente tenemos un ejemplo bastante reciente de no hacer caso, ¿no? De lo que la naturaleza nos dice, ¿no? Y terminar mal. Esas cosas siempre terminan mal. Vosotros, cuando habláis de la divulgación, de la necesidad de la divulgación del discurso científico, cuando habláis de la relación de la ciencia con la cultura, estáis, bueno, vuestro origen profesional, yo creo que también es bueno que nuestros oyentes conozcan por qué entendéis que hay que romper esa barrera que establece el discurso sesudo y árido, que probablemente de comienzo todo el mundo le ascribamos a lo que significa la palabra ciencia, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, gran parte del problema parte de nosotros, no de nosotros dos, ¿vale? No vaya a no, por supuesto, pensar. Tú no, ¿no? Ni muchísimo ni menos, mucho, y Alicia mucho menos que hombre, tú. Por hombre, supuesto. Qué pena, ahora que podíamos culpabilizar a alguien, ¿no? ¿Alguien? No, sí. Bueno, no. La culpa es de la propia ciencia, ¿no? O sea, que hemos entrado en una vorágine de correr, ¿no? De pensar que la ciencia en sí es publicar, y hemos entrado como en una rueda de que todos tenemos que entrar en ese canon, ¿no? De que el mismo profesor universitario tiene que cumplir unos plazos que son estrictamente cortos, rápidos, llegar, y eso desvirtúa el mensaje, porque al final la ciencia es tan importante que, como ha dicho antes Alicia, ayuda a poder paliar fenómenos naturales que en principio serían impaliables, ¿no? O sea, serían difíciles de controlar, pero sí podemos prever, predecir, añadir nuestro toque para poder mitigar, por lo menos. Exactamente. Y yo creo que justamente el problema es eso, de la propia ciencia, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar de que uno de los puntos de la ciencia en sí es la comunicación de la ciencia, o sea, la comunicación social. Es que realmente la ciencia ha avanzado tanto. Pues desde podemos considerar a lo mejor, ¿no?, desde la revolución científica hacia acá, eso que son 300 años, ¿no? Que en la historia de la humanidad son un suspiro. En ese tiempo, y concretamente desde principios del siglo XX hasta aquí, la ciencia ha avanzado tantísimo que se ha especializado mucho, lo cual está bien, es una evolución natural. En tiempos antiguos había, ¿no?, los hombres del Renacimiento entendían de todo, ¿vale? Pero ahora ya no se puede entender de todo, porque todo se ha profundizado mucho más. Entonces ahora hay expertos en cosas muy concretas. Y esas cosas muy concretas a veces son un poquito ajenas al día a día y tienen una terminología un tanto particular. Entonces, en ese ámbito es donde creo yo que la gente de a pie pues ve ese salto, ¿no?, ese hueco que hay entre la sociedad normal de cada día y la ciencia, ¿no? Esa gente que estudia cosas raras, sí, aparte que tiene unos términos que no entiende nadie. Claro, aparte le pregunta a cualquier científico y como es algo tan especializado, cuenta su tesis. Y su tesis es algo... ¿Qué dices tú? ¿Y eso para se emociona qué? De lo es suyo. Un cachito, claro. ¿No? Es un cachito. Claro, es un cachito, pero mínimo. Se emociona de lo suyo, pero sabe tanto y te lo dice. Pero claro, a lo mejor la persona de a pie no Alicia, lo entiende. Alicia, ¿y vosotros coincidisteis en comiendo la oreja el uno al otro en algún simposio científico? En los congresos que van en la universidad. Digo, como has dicho, que coincidisteis en congreso, espacio. En congresos, ¿no?, de comunicación social de la ciencia, pero siendo los dos... Bueno, sí, pero ponente, eso ya no vale. En salas distintas. Pero o sea, eso ya no vale. Las personas, la oreja a personas entonces, distintas. Entonces, ¿no procedéis los dos del mismo ámbito de formación, ¿no? No. Alicia, ¿tú eres? Yo soy doctora en química analítica. En química analítica. Pero he hecho más cosas. Y has hecho más cosas. Bien. Qué bien has dicho eso. Yo no, a todas las llagas, ¿eh? Yo iba a decir algo, pero como la has dejado ahí en el aire. ¿Y tú? Yo soy doctor en química orgánica y también he hecho más cosas. Bueno, yo soy doctora en biología y también he hecho más cosas. Bueno, yo me voy ya y me siento o sea fatal y estos doctores no me van a curar a mí. De la dolencia que yo tengo. Doctores de todo. De los que no curamos nada. Una pregunta. Sí. ¿Pensáis que la gente se considera como que la ciencia es algo como muy lejano y no somos conscientes de que todo lo que nos rodea es ciencia, sí, desde el frigorífico, la cocina, todo, sin eso no tendríamos nada y sin embargo no somos conscientes de que... Y justamente sí, ese es el leitmotiv de nuestro programa, ¿no? De entender que la ciencia se puede desmigar en pequeñas cositas muy cercanas nuestras que van desde cómo funciona la olla a presión, que la tenemos, por cierto, la tenemos para el próximo programa, a justamente qué le pasó a ese científico o científica de turno y por qué revolucionó su campo y su área y qué nos influye a nosotros, seres mortales, ¿no? ¿Qué entonces reacciones se dan cuando estamos cocinando, por ejemplo, o haciendo la digestión? Si es que la ciencia nos rodea, si es que no podemos, totalmente, aunque queramos. No podemos vivir sin ella. Claro, claro. No seríamos. Parece que todo tiene una explicación, ¿no? Sí, claro. Todo tiene una explicación, ¿no? O todo debería tener una explicación. Y lo que no tiene una explicación, al final, implica un desafío para el propio científico. Todo lo que no tiene explicación no es ciencia. No, todo lo que no tiene explicación es que está por estudiar. Ahí está. Ah, vale. Ojo, es con Alicia. Sí, sí, es que ayer no lo vas a pillar. Esa es la parte de las más cosas que ha hecho Alicia. Claro, claro. ¿No? Sí. Ahí. Bueno, y por aterrizar un poco, porque se nos va pasando el rato, que esto es que madre mía de mi alma, qué cosa, ¿no? Bueno, pues antes de ayer estuvimos en la Biblioteca Grupo Cántico, que es la que está allí justo en la Rosaleda, aquella inmensa Rosaleda que ha ido a ser sustituida por un espacio para el hedonismo interno del cuerpo, para la alegría. Qué preciosidad de biblioteca. Sí. Yo anoche cuando llegué me pareció espectacular verla desde la parte de los jardines, que se ve como una escultura, ¿eh? Sí, me pareció una escultura urbana, ¿eh? De hecho tiene algún premio. Sí, tiene, ¿no? Que muy bien atinado, sí señor, ¿eh? ¿Sí? El lugar, porque antes de ayer nuestro amigo Manolo Mora presentó su libro Radiando la Ciencia, que tiene una base puramente científica, ¿eh? Y una justificación totalmente radiofónica, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ¿por qué no nos contáis cómo ha sido el parto de esta iniciativa? Bueno, pues el parto, ¿cómo te lo cuento yo? A ver, el parto fue... Va a ser el único parto del que vas a poder hablar, bueno, en primera persona, o sea que sí, no te sí, vengas sí, pues, arriba, mira, ¿eh? Pues, no, no me viene ni arriba. Yo suelo ser bastante boca, ¿no? Suelo sí, ser científica. No, no, no. ¿A que no lo habéis notado? ¿A que no? Y entonces contacté con la editorial que tenía el contacto presentándole una idea de divulgación muy distinta a un par de manuales que tenía antes hecho con esa misma editorial, ¿no? Manuales académicos, sesudo, científico. Como Dios manda. Como Dios manda. No, la paparruchada esta. No, no. Y entonces el de la editorial, Antonio, buenísima gente, me dice: Manolo, tú haz lo que tú quieras. Tú haz lo que tú quieras. Tú, y ahí la cagó. Digo, claro, ya, ahí la cagó. Ahí. Justamente. Vale, tú haz lo que tú quieras. Preséntame un índice, preséntame una idea. Entonces le fui dando vuelta a algo que se fue yendo de las manos. O sea, se fue yendo de las manos a nivel texto. Entonces tuve que ir cortando. Y después lo fui acotando a una idea muy bonita que era crear como una especie de curso escolar básico. La idea del libro al final es acércate a la ciencia sin prejuicios ninguno. Es más, me gusta que la gente que ha podido leer ese libro por ahora y me ha dado feedback son gente que no son científicos y la ha visto desde el prisma de decir, pues muy interesante lo que cuentas aquí, okay, yo no sabía esto, y el yo no sabía y el interesarse desde esa ingenuidad no científica a mí me parece maravilloso. Lo que pasa es que, claro, ahí me tiró un año reconstruyendo texto que he tocado en la radio, que hemos hablado, que hemos creado historietas, me he tirado un año aprendiendo a dibujar en digital, porque encima yo, como soy muy boca, le dije al tío de la editorial que yo dibujaba, ah, pues eso estaría fantástico, porque eso en cómic o así, muy chulo, eso el grafiquismo, eso es maravilloso. Claro, claro, aprende tu Photoshop en un año. Bueno, la cuestión es que yo creo que ha sido un parto bonito, pero justamente porque me he centrado en la idea de personas que no saben de ciencia, ¿cómo le haría llegar yo ese texto para que le enganchara? O sea, no me interesa otra cosa. Y además con humor, ¿no? Que sí, también sí es importante para difundir la ciencia. Claro, claro, claro. Había que meter el ambiente del lector relajado. El otro día me comentaba una compañera que se ríe. O sea, tiene el libro en su casa y el marido dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí me estoy riendo. ¿Te estás leyendo un libro para reírte? Pero no, pero que está muy bien. Léelo. Y lo tiene secuestrado y no le deja al marido leerlo. y justamente mucho humor, porque es algo que te permite seguir avanzando, seguir queriendo saber más. ¿Qué me va a ocurrir? ¿No? Es como crear expectativa de, en el siguiente capítulo, en la siguiente efeméride, ¿qué me va a contar este hombre? ¿No? Sí, yo creo además que el humor, perdona, no. Nos sirve para desmitificar eso, ¿no? Que estabas tú diciendo, eso que se ve que tan sesudo y tan lejano a veces de la realidad, bueno, pues también se puede contar de forma llana, incluso con algún chascarrillo, ¿no? ¿Qué otro? Claro, es ciencia apta para todos los públicos. Para todo claro. El público. Hombre, y traducirla, yo creo que, aparte de humanizarla, ¿no? Y de compartirla con todo el mundo, que yo creo que tendría que ser casi una obligación, ¿no? Sí, que sí, por favor. Que fuera inteligible, ¿no? Que no fueran palabras de esto de cuando te cruzas en una conversación de eminente, de algo, que se creerán que están descubriendo América, pero... Vamos. Que eso está bien para los congresos que hemos ido nosotros científicos, porque tienes que hablar con otros compañeros que hablan tu mismo idioma, claro. Científico, muy sesgado. Pero cuando vas a la sociedad, esas palabras no sirven para nada. Claro. Solo sirven para distanciar, ¿no? Claro, para meter ese rechazo de decir... Vaya esto cosa. Quién lo estudia, esto quién claro, lo estudia, madre, claro, raro, entonces, a mí hay un concepto que Manolo introduce en el libro y que él usa y que me gusta mucho, que es el cienciómetro. El cienciómetro. ¿No? Cuando nosotros éramos, él estaba trabajando en su reacción de Suzuki y yo en mis determinaciones de metales preciosos, teníamos un grado de especialización muy amplio. Y dominábamos una serie de palabras que nuestros compañeros que trabajaban en lo mismo entendían, pero que el común de los mortales no. Al final se trata de bajar escalones, pero ampliar el campo de visión. Uh-huh. Y se trata de hablar de un poquito de todo, ya no solo de química analítica o de química orgánica, sino de todo, de biología, de geología, de astronomía, de cualquier cosa, y traducir eso a un lenguaje coloquial que cualquiera pueda entender. Y al final a la gente le interesa, ¿no? En ese cienciómetro que monto en el libro, mi reacción yo creo que la he leído 4 japoneses y un chino que me referenciaban. El número de citas, que es algo que es maravilloso para un científico, en el artículo más leído mío, que tiene un nivel super calidad, lo he leído 70. Y sin embargo, hace un par de años redacté un artículo de divulgación pura y dura en una revista de divulgación pura y dura, y lo leyeron, porque veía justamente el número de visitas y lecturas, 210.000 visitas. Y es que eso te cambia, eso sí que es un cambio de paradigma para alguien justamente que redacta ciencia. Claro. Es la pedagogía de la ciencia, claro. Al final, ¿no? Pues, por favor, no dejéis de vulgarizar, de hacer humana, las cosas que además tienen el origen y la consecuencia en la esencia pura de la humanidad que somos, ¿no? Y yo me lo pasé muy bien, estuvimos tanto Ana como yo, estuvimos en la presentación del libro, echamos un rato divertido, además tanta gente, no comprendo, muchísima aforo gente, lleno, muchísima aforo gente. Lleno. ¿Qué pasó? Muchísima gente, ¿qué pasó? Además, ¿regalabas el aprobado a los alumnos? Los alumnos, había alumnos tuyos, había alumnos muy pocos, pero que eran los que estaban suspensos y tenían, ¿cómo era eso? No lo entiendo. Yo sigo sin tampoco saberlo tampoco, yo, Enrique, ¿no? No lo sé, porque hubo un momento que yo empecé a saludar a la gente, tú y yo nos vimos al principio, yo estaba sin corbata, estaba como muy nervioso, todo estaba como fallando, y empezó a entrar gente, y un momento me voy a poner una chaqueta, aunque sea, voy a hacer hoy de academicista puro y duro al empiezo, aunque después, bueno, por lo menos para la foto, y cuando volví a entrar, vi a compañeros de pie al fondo, vi la decana de ciencia al fondo. Y digo, ¿qué hace la decana de ciencia que no tiene sitio en una hubiera llegado antes. Claro, también es verdad, también es verdad. Señora decana. Pero es que hubo mucha gente tanto de ciencias como de ciencias de la educación, que es donde nosotros ahora mismo trabajamos. Sí. Y la verdad que sí, que hubo un respaldo muy grande. Sí, y lo que me gustó mucho fue el público tan heterogéneo que había. Sí. Que no eran solamente compañeros... que me han costado un dinero ahora de ese programa. No solamente compañeros científicos, sino aparte familiares, había amigos, había gente jubilada que vino a verme porque me conocía, que alguna vez usaba. Entonces, era como un. Era es un que había gente de todas las edades. Claro, un vodevil de personas. Y eso era como me hizo. En este momento que yo ahora pienso serenamente sobre el acto, en decir, güey, es que es verdad que tenías razón. He escrito un libro para 0,99 años. Y es que hay gente, a lo mejor de cero no, a lo mejor de 99, pero pero en un rango bastante amplio. Más menos bien, más menos bien. Sí. Y muy importante, perdón, Enrique, que en tu libro hablas también de mujeres científicas. Sí. Entonces tienen que tener su sitio en la... Además lo dije en la presentación, de las efemérides y de los momentos en los cuales yo me sentía más relajado a contar su viaje y a poner énfasis, porque me veía viajando, me veía sufriendo la indiferencia de doctos científicos, y hay mucha puya, y es verdad, porque lo siento así. Porque pero lo siento eso además así. Es algo que no descuidamos tampoco, claro, en Ciencia Radiante. Siempre entramos con una científica. Con una científica comentando su avance, y luego intentamos ser muy equitativos en cuanto tanto a efemérides como a nuestra sección, por ejemplo, quién soy o tal. Nos parece muy importante poner en valor. De hecho, es que lo es. Vamos, no creo que no lo parezca, es que lo es. Porque realmente se detecta que sigue habiendo a día de hoy una diferencia. Un sesgo. Sigue habiendo sesgo de género. Exactamente, ¿no? O sea, hay muchas niñas que a lo mejor les gusta la ciencia, pero no se ven capaces. Faltan referentes femeninos. Claro, muchos. Claro, ¿no? Y tú le y yo que ahora mi niña está pensando qué va a hacer, seguramente historia, por darle la puñeta al padre. Si pensara en un referente ciencia, hay áreas todavía de este conocimiento que no tiene en sí una gran referente. O sea, a lo mejor en química sí, y lo tenemos claramente en nuestro imaginario, pero si vas a tecnología, no hay una referente en tecnología. O por lo menos no hay alguien que enganche o sea capaz de... Que nosotros seamos capaces de poner nombre. Porque claro, esa es otra. Tú le preguntas a la gente en la calle, ¿usted conoce alguna mujer científica? Y todo el mundo te va a decir sí, a Marie Curie. Porque eso sí, ese nombre nos ha entrado todo el mundo en la cabeza. Distinto es que sepan qué hizo Marie Curie. Eso es otra cosa. Pero ya está, no preguntes más, porque es que ya no conocen a más. Claro, pero igual pasa lo mismo con pintoras o con... Claro, sí, igual, con otras igual. Ramas. Perdón, Alicia, Marie Curie era María Salomea Sklodowska. Sklodowska. O sea, qué bien lo estudiaste, Enrique. Llamemos a las cosas por su nombre. ¿No? Además, es la primera vez que en un acto ese nombre se corea por más de 100 personas al unísono. Y bien dicho. Y bien dicho. Bueno, pues eso fue, o lo perdiste, y lamentablemente, no había foro para tanta gente, ¿no? O sea, que toda la legión que nos seguís en la radio, en fin, aquello habría sido algo pasmoso, ¿no? ¿No? Pero no os preocupéis, porque os voy a explicar una cosa y con esto termina. El libro está indicado especial y decididamente a ser un top estas Navidades. Y os voy a dar una provocación para ello, especialmente si eres mujer. Cuando vayas a la comida de Navidad a casa de tu suegra o a casa de tu suegro, ejerce el cuñadismo dándole con el libro en la boca, explicando conceptos científico con argot absolutamente inteligible, y eso lo hace Radiando la Ciencia, de don Manuel Mora Márquez, a través del libro editado por Pirámide Ediciones, que lo tendréis ya en las mejores librerías. Sí, está en todas las librerías. Tú llegas allí y en el mostrador, no sé si está físico, pero está en la librería. Bueno, pues, y si no, decírnoslo a nosotros y os lo hacemos llegar. Hombre, por supuesto. Alicia, Manolo, muchas gracias. Muchísimas por gracias. Haber compartido gracias con nosotros este ratito tan rico. Qué bien. Cuando queráis. Bueno, pues a ver si ahora nos invitan allá a su programa. ¿No? Claro, estos son así de chulos. Que nos hagan una entrevista a nosotras también. Eso es. Bueno. Sí. Vale, tendremos que recoger el reto. Sí. No, pero como científico sería ya la leche, ¿no? Bueno. Ale, adiós, amigos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.